Estamos en comunicación telefónica con José Shulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Buenos días, José. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, contanos un poco quién es Carlos Polo y cuál fue su rol en la desaparición de Graciela. Graciela era estudiante de la UTN de Avellaneda, militante del Centro de Estudiantes, afiliada a la Federación Juvenil Comunista y en la Universidad Tecnológica, como en el resto de las universidades, se había articulado un mecanismo de control, de persecución, de represión, que podríamos decir combinaba lo que se conoce como la misión Ivanisevich, que es la irrupción de la ultraderecha más conservadora, reaccionaria, feudal en la universidad, que desplazan a las autoridades que habían sido convocadas por el proceso de renovación que había comenzado Cámpora en el 73. Para finales del 74 todo eso se termina, y junto con la AAA, que es una organización paraestatal, paramilitar, que es creada por el Ministerio de Bienestar Social con López Rega. Y lo que se va demostrando, que en este caso, como en otros, se combinaba la AAA con las autoridades universitarias y colocaban en lugares clave de la universidad a personajes de la AAA, como este Carlos Polo, ¿no? Junto con otros dos acusados, uno de los cuales está prófugo, Bronzini, y otro que era el decano de la facultad, que ha presentado un certificado de incapacidad que está siendo ahora examinado por los peritos, ¿no? Entonces, estos personajes, desde la dirección de la Universidad Tecnológica de Avellaneda, que la Universidad Tecnológica tuvo y tiene dimensión nacional y tiene facultades por todo el país, ¿no? Por lo tanto, cada facultad es como una especie de universidad, porque tiene mucha autonomía el decano, ¿no? Entonces, el decano, el secretario académico, el secretario del núcleo de conducción de la universidad, lo que hacían era identificar a los estudiantes más activos, los amenazaban, los perseguían. En ese tiempo, en la Universidad Tecnológica, como en otras, se había montado un sistema había policías y agentes secretos dentro de la universidad que continuamente pedían documentos, amenazaban, trataban de impedir la organización estudiantil. En esas condiciones, a Graciela Pane la amenazan varias veces. Una vez le ponen la pistola en la cabeza adentro de la facultad, otra vez la detienen en la casa y la liberan, y finalmente la secuestran de la casa. Graciela tenía 25 años, estaba embarazada, y al otro día apareció asesinada con muchos tiros, brutalmente torturada y atada con alambre de púa. Ese es el crimen que sufrió, y lo interesante, lo importante, que después de tantos y tantos años, nosotros tomamos la causa de Graciela en 1975. Por ese tiempo no pudimos hacer mucho. En el 2006 volvimos a plantear la denuncia cuando se reabrió la causa AAA en Buenos Aires. Y hemos 9 años aportando pruebas y testigos hasta que logramos que el juez se decidiera finalmente librara orden de detención, lo interrogara. En el interrogatorio, Bronzini cuenta que había conseguido el trabajo nada menos que por Vito Lima, que era un personaje muy conocido de la ultraderecha peronista de aquella época, que está considerado uno de los jefes de la AAA, con lo cual, en términos jurídicos, digamos que se autoincriminó, ¿no? Es decir, que además fue identificado por después de 40 años por un testigo, un compañero que era militante en esa época. Y nosotros de alguna manera estamos satisfechos porque se ha dado crédito a la palabra de los testigos, de los sobrevivientes, Claro. Y también porque se empieza a seguir una línea de razonamiento que es la que pretendimos todo este tiempo, es que se entendiera que la AAA era una organización muy maleable, muy flexible, y que, bueno, justamente trabajaba de esta manera, ¿no? Era una organización clandestina al interior de un Estado legal, bajo un gobierno constitucional presidido por Isabel Perón, por lo cual la investigación debe hacerse de esta manera, con lo técnicamente lo que se llama es convergencia de indicios, ¿no? Cuéntenos, José, ¿qué estado tiene hoy esta causa? Bueno, la causa en sí, la causa AAA, tiene un mal estado. Tiene muy poquitos presos, hay un grupo de detenidos por que podríamos decir que son los que formaban parte de la redacción del Caudillo, que era un periódico fascista. El Caudillo, bueno, en La Rioja había algo parecido así, que era, creo que El Sol se llamaba, ¿no? Bueno, El Caudillo lo que hacía era publicar la lista de militantes, compañeros, artistas, a los cuales informaba que la AAA los había condenado a muerte, o sea que era prácticamente un vocero oficial de la AAA, claro. Aunque parezca hoy mentira. Bueno, de ese grupo hay 4 o 5 presos, y este es el primer, ese grupo y este preso, ¿no? Por el caso de Graciela. En todos estos años la causa ha avanzado muy poco. Nosotros presentamos, junto con otros organismos de derechos humanos, en el 2006, 600 casos, 600 con carpetas, con nombres, con relatos, con algunas pruebas. Y es muy poquito lo que se avanzó en general. El incidente en sí de Graciela Páez, bueno, ahora está muy bien encaminado. Tiene 3 acusados, 1 detenido, 1 prófugo y 1 que, bueno, está en discusión si es imputable o inimputable. Y nosotros vamos a tratar que lo más rápido posible, porque hemos ya pasado mucho tiempo, la causa se lleve a juicio. Claro. Acá tenemos un nuevo inconveniente, es que Ollarvida hasta ahora ha llevado todos los juicios de manera escrita por el viejo código, lo cual viola el derecho constitucional de que haya un juicio oral y público, ¿no? Que es lo que necesitamos, claro, para que los juicios sean esclarecedores, sobre todo ahora, ¿no? Que están creciendo tantos indicios de violencia estatal, de violencia por parte de la policía y el peligro de que vuelvan a ocurrir esos hechos ya no parece tan lejano como nos parecía hace unos años, y por lo tanto tenemos que acrecentar los esfuerzos para que haya memoria, verdad y justicia, de verdad, o sea, toda la memoria, no una parte, toda la verdad, no una parte, claro, toda la justicia, y nosotros quiero decir que nos duele mucho que se trate a las víctimas de la AAA como víctimas de segunda. Nos da mucha indignación que los medios oficialistas que se llenan la boca de derechos humanos todos los días hayan vuelto a ocultar el crimen de Graciela Páez una vez más, claro, como ocurrió en estos días, ¿no? Entonces, vamos a tratar y a hacer todo lo posible para que haya juicio rápido y juicio oral y público. Exactamente. Bueno, José, muchas gracias por la comunicación telefónica. Gracias a ustedes y un abrazo. Espero pronto verlos por aquí.